Viene muy bien esta reunión. Esto ha tenido nacimiento en Chilecito, una iniciativa de los gremios chileciteños, ya lleva varios meses. Lo venimos asistiendo regularmente nosotros. Hemos decidido que las convocatorias se hagan a los sindicatos, sin especificar su origen dentro de una determinada central. Creo que esto está ayudando a que la pluralidad se imponga. Acá hay gremios de la CTA, hay gremios de CGT, hay gremios independientes y seguramente mucho más es lo que se va a poder incorporar. Y la pregunta del millón sería, ¿para qué? Bueno, queremos pararle la mano a Macri, queremos pararle la mano a los ajustes y queremos pararle la mano a la reforma laboral, a la reforma previsional y a la reforma impositiva. Para eso estamos en una alerta muy serio en todos los rincones del país.